Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, el momento después de la comida, cuando sea que nos estén escuchando, amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde el Clarín, ya empecé mal, en su edición decimonovena. Vamos lento pero seguro, y aquí estoy con el señor Spider Games. ¿Cómo se encuentra usted? No. Bien, bien, Bernie. Buen día, amigos, escuchas, amigas, escuchas. Vengan a este programa tan cómico, mágico, musical. El mejor programa, según la INEGI, para lavar los platos. Hay una encuesta ya de salida por Mitoski que dice que somos el mejor programa para lavar los platos. Solo nos encuestaron a nosotros dos, pero es más que suficiente. Es válida. ¿Qué más necesitan saber? No necesitan saber más nada. Amigos, por favor, laven bien esa loza que acaban de enjabonar. Les quedó sucia. Sí, las ponga hasta el fondo del vaso. Por favor, exactamente. Y nada, amigos, hasta aquí estamos desde el Clarín, donde vamos a leer Spider-Man desde el principio hasta que se nos agote la vida. Y la vida se nos está agotando mucho este año, ha sido algo complejo, no se los voy a negar. De hecho, tengo un par de anécdotas interesantes acerca de mi día ayer, porque me pasaron dos cosas bien divertidas, entre grandes comillas, en perspectiva. Al menos son divertidas para contar en el podcast, pero vivirlas no tanto. Aunque son first world problems, para ser muy sincero. Uh-huh. Digamos, hay gente que sufre mucho más que yo en ese aspecto. El tema es que casi no grabamos este programa, porque bueno, la semana pasada estábamos en el último programa de los cómics de la semana y me terminé acostando como a las 2 de la mañana. Para quienes no sepan, es domingo, Día del Padre. Felicidades, Spider Papá. Felicidades a todos los padres que nos escuchan. Exactamente, que creo que es la mayoría porque son puros cuarentones. Gracias a mí. Sí. De aquí quiero, saliendo al desfile del Día del Padre y a todos los festejos del Día del Padre que genera México. Para... ¿Hay un desfile del Día del Padre y es al lado del desfile del Pride o qué? No, es sarcástico. Para celebrar el Día del Padre es cuando los padres compran sus cosas para hacer su carnita asada aquí en el norte. Muy bien, exacto, ok. Y tratan los hijos y las esposas o esposos, puede ser pareja homoparentales, de no perturbar, imagino yo, de dejarlos hacer su carnita. Por cierto, lo que tenga dos papás, una pareja gay, pues les sale de regalo doble, entonces lo que se salvaron del Día de las Madres ahora lo tienen que pagar doble. No había pensado en eso, pero sí les sobre doble regalo. Pero bueno, está bien. Bueno, saber que no pierdan esa celebración. Ok, entonces feliz Día del Padre. Vas a tu desfile, me parece muy bien, amigo. Lo que les comentaba acerca de lo que me pasó, estimados, ayer acá se fue la luz desde las 5:20 de la tarde y regresó, según mis malas cuentas, como eso de las 3:04 de la mañana. Entonces, pues casi que no grabábamos porque no sabía si íbamos a estar listos para hoy en la mañana. Porque precisamente por las celebraciones del Día del Papá, estamos grabando un domingo a las 7:54 de la mañana, que uh-huh. Es una hora más tarde de lo que habíamos dicho, pero de verdad que necesitaba bañarme y tomarme un cafecillo porque en medio de este calor sin ascensor, que vivo en un cuarto piso, y sin ventilador, estaba un poco apestosito y necesitaba refrescarme. No vas a poder sacar esa imagen mental de mi cabeza en mucho tiempo. Yo sé, amigo. Va a ser una fantasía que va a alimentar Sí. Te va a mantener vivo hasta que grabemos el próximo programa. La última imagen que tenía de una persona así, con calor, así, que sus jugos corrían por su cuerpo, era de una película donde hablaban de una mujer. Gracias, Bernie, por quitar esa imagen de mi cabeza. Lo que me sorprende es que tan fácilmente la mía pueda reemplazarla, amigo. Que eres especial. Lo sé. Espero que pueda hacer lo mismo en todas sus mentes, queridos escuchas. Estoy sudando por lugares que no sabía se podía sudar. Pero sí. Quédense con eso. Uh-huh. No, si está haciendo un calor horrendo. Ayer también fue lo mismo. Y estuve en el cine ayer viendo el estreno. Uh-huh. No el estreno, pues lo estrenaron el miércoles, pero viendo Flash. Y también se fue la luz en la sala de cine. En medio del clímax de la película, nos quedamos sin imagen y sin sonido por unos 10 minutos. Finalmente vuelven a poner la película, pero solo el sonido. Ay, me spoilo, si ese verbo existe en español. Me spoileo. Ando mal, amigos. Como pueden ver, son las 7 de la mañana. Siempre voy a estar diciendo estupideces. De por sí digo estupideces, despierto, pues he dormido más. Me spoileo horrible por el audio. Porque de hecho, bueno, es que si les cuento de qué se trata, les voy a spoilear a su vez la película, pero digamos era el clímax. Uh-huh. Logramos salir un grupo de la sala a confrontar a un gerente de Cinépolis que, según mis cálculos, debía tener entre 13 o 14 años. Sí, supongo, no, unos 17, no me equivoco. Cara llena de acné, con cara llena de acné, saliente. Exactamente, muy poca propensión a resolver. Nos decía que nos iba a dar unos pases gratis y hasta que un señor prácticamente gritándole en el oído le dice: es que a mí no me interesan los pases gratis, quiero ver la película que estaba viendo ahorita y que ya escuché el final, maldita sea, porque estuvo como por 15 minutos solamente el audio. Finalmente entramos a la sala, ya habían recuperado la imagen y retrocedieron la película para que la volviésemos a ver. Pero por supuesto, y la vimos y vimos el final, y bueno, ahí combinamos audio con imagen. Pero por supuesto pasan los créditos. Yo sabía que había una escena post-crédito que tenía muchas ganas de ver porque no sabía de qué se trataba, pero sabía que venía. Pero a mitad de los créditos, pum, quitan la imagen y el sonido para corrernos de la sala, porque obviamente ya venían atrasados y tenían que hacer entrada a la siguiente función. Nunca vi la escena post-créditos de Flash. Gracias. Así es la vida acá en Latinoamérica. Fíjate que eso no me había pasado en un cine aquí en México nunca, pero bueno, ¿no? Siempre hay la primera vez. A mí la primera vez que me pasó algo similar fue con Los Caballeros del Zodíaco, con la primera película. Hace años. Y pero estaba aunque sea en japonés, para que no te spoileara cuando te ponían el sonido. No, estaba en español. Tenía como 13, 14 años cuando la trajeron. Claro. En ese momento no las pasaban en japonés ya. No, antes de que trajeran esas películas. Trajeron la película que ya fue bastante, en Venezuela, y sus luces. El viernes fuimos a ver la de Across the Spider-Verse. Sí. Y la estábamos viendo, yo muy feliz, y de repente a mi esposa: me estoy asando, ¿por qué no prenden el clima? Yo soy del norte y yo estoy feliz con el calor, ni cuenta me había dado. No, y imagino viendo ese espectáculo, porque esa película es preciosa. Sí. Estabas orgasmeando allí en tus líquidos. Yo estaba anonadado. Anonadado. Está bien. Y de repente paran la película y yo: ¿Qué pasó? Y llega también el gerente con su pañal, de 12 o 13 años, con una paleta en la boca. Y dice: no, sabemos que el clima, lamentablemente, no va a trabajar. Entonces, les ofrecemos un pase, una cortesía para otra función en cualquier sala. Y Sálense. Un refil de palomitas y refresco. Ok. O se pueden quedar a ver la película, pero no bajarla del aire. Y yo, conociendo a mi esposa, pues le dije: si quieres nos vamos, ¿no? Pues yo, pues ni modo, yo sufriendo. ¿Sí? Claro, porque ella está allí en la película más por ti que por ella. Ajá. Sí, sí. Algo similar me pasa a mí con ese tipo de espectáculos. Y ya, pero cometió su error porque le preguntó a los niños: ¿qué? ¿Se quieren quedar o la quieren ver? Y los niños: no, nos queremos quedar. Y yo: ok. Muy bien, amigo, ahí ese fue tu regalo de Día del Padre. Sí. Y pues terminé todo sudado, pero gozando de la película. Qué maravillosa película. Sí, o sea, para comentarla, porque es de actualidad, creo yo que fácil está en mi top 3 personal de las mejores películas de Spider-Man. Aún no sé en qué orden. Sigo considerando Spider-Man 2 de Raimi entre las mejores también, pero estas dos del Spider-Verse, tanto la primera como esta de Into the Spider-Verse, sí, sin duda están ahí en ese top 2. Y cuidado si ya cuando venga Across the Spider-Verse, que va a ser la conclusión, porque además se queda en un cliffhanger. Beyond. Esta era Cross y la otra era Beyond. Uh-huh. Ciertamente esa trilogía, pues, tome ese top 3. Uh-huh. Porque sí lograron algunas cuestiones, sobre todo La historia es muy poderosa, está muy bien hecha, pero técnicamente hablando, lo que los límites que siento que están rompiendo en cuanto a animación la hacen verdaderamente especial. Es la primera vez que siento que algo que por mucho tiempo he querido ver y ciertas películas en ciertos momentos han sabido transmitir, esta lo hizo de manera constante, que es la experiencia de leer un cómic moderno traducido al cine. Todas las escenas de Spider-Man con su padre, el uso de colores, es como ver un cómic de, imagino yo de 5, que se me ocurre, o un estilo, una vibra un poquito más moderna, sobre todo en el cambio de escenas, los diferentes tonos de color que expresan diferentes emociones, traducido en lenguaje cinematográfico, sin que se sienta como se sentía Watchmen de Snyder, por cierto, que es una copia mala animación allí a tres cuadros de unos paneles de cómic. Acá, en cambio, lograron transmitir la misma sensación, pero lo convirtieron en lenguaje cinematográfico. Eso está espectacular y maravilloso. Sí, es que todo, o sea, es como si estuvieras experimentando eso, leer un cómic en pantalla grande o sea, yo hasta lo sentí a veces, partes como un videojuego, dije, yo quiero jugar esto, denme un control y pónganme ahí a manejar todos los monitos, porque es otra cosa. Sí, está preciosa, ¿verdad? Tengo muchas ganas de volver a ir a verla, pero no he tenido tiempo, pero espero que no se vaya del cine en un tiempillo y me dé chance quizá la semana que viene. Porque creo que sí vale mucho la pena. Si pueden ir a verla en IMAX, háganse ese favor, porque sí que vale bastante, bastante la pena. Muy bien. ¿Qué esperamos al señor Spider-Man? Porque decidió que este era un buen momento para ponerse unos nuevos audífonos en medio de la grabación. Le pareció que era buena idea. Debe ser que no me está escuchando. Mientras tanto, pues les comento, amigos, que en el último programa nos quedamos en el número 16 de Spectacular Spider-Man. Entonces vamos a estar leyendo del 17 al 24, si nos da tiempo. Puede que haya un stretch en ese último número, en el 24, que no sé si nos alcance el programa. Y de Amazing, vamos a estar leyendo del 182, probablemente hasta el 186 también. Creo que el 186 puede que sea un stretch y no lleguemos allí. Pero al menos si los números anteriores. Les recuerdo que desde hace dos programas ya empezamos con Peter Parker, Spectacular Spider-Man, como serie alterna, o no alterna, perdón, paralela. Entonces estamos siguiendo un orden de lectura cuyo link estamos publicando en la descripción del programa y con el cual pueden pues acompañarnos en la lectura o irse preparando para futuros programas. Si es que son así de fieles y de maravillosos, se los agradeceríamos un montón, porque la historia va a ir saltando entre serie y serie y no precisamente en un orden muy particular, va a ser un tanto caótico, pero este orden de lectura preparado te ayuda a navegar ese sal. Entonces, una primera parte vamos a estar leyendo de Spectacular 17, 18, 19 y 20. Luego nos vamos a ir a Amazing del 182 al 185. Volver nuevamente a Spectacular desde el 21 hasta el 23. Y vamos a ver si nos da chance de Amazing 186 y Spectacular 24. Todo esto básicamente en un momento en el que Spectacular Spider-Man está siendo escrito por Bill Mantlo y al menos estos primeros cuatro números dibujados por Sal Buscema, que era el artista principal de esa serie. Ross Andrew continúa en Amazing Spider-Man, pero ahora está siendo escrito por Mark Wolfman. Y Spectacular va a tener un pequeño detour, básicamente un mini arco con Moon Knight, que sigue escribiendo Bill Mantlo, pero vas a tener a Mooney y a Sech como artistas invitados ahí en la serie. Entonces, se los comentamos cuando he llegado a esos números, pero básicamente esa es la escaleta para el día de hoy. Pero dicho todo eso, se me olvida algo. Estaba esperando a que recuperara los audífonos Alejandro para comentárselos. No se me olvida, ¿no? Era algo de lo que teníamos que comentar y que queremos tomar unos minutos. Esta semana tuvimos la triste, más no tan sorpresiva noticia del fallecimiento de John Romita Sr. Fue precisamente su hijo, John Romita Jr., quien a través de Twitter nos dio la noticia que su papá había fallecido, creo que comentó que fue el lunes. Publicó el martes en la tarde y dijo que había fallecido el lunes durante su sueño, que había fallecido dormido, amaneció ya sin vida al día siguiente. Creo que tenía 93 o 94 años ya John Romita Sr. y tenía un ratito ya, un buen rato, retirado. Si mal no leí, creo que lo último en lo que trabajó fue precisamente unos números de Spider-Man en el 94, 96, que hizo algunas pequeñas páginas. No recuerdo exactamente para qué, ahí me corregirás tú, Alejandro, si te recuerdas. Pero ya tenía sus buenos 30 años retirado. Retirado, sí. Pues viviendo ya su vejez o su adultez, su última adultez. Nosotros estamos viendo aquí como la quinta o la cuarta. Y precisamente en este programa que hemos estado leyendo Spider-Man desde el principio, que aunque ya vamos por el 78, todo esto que estoy hablando es del año 1978, sí ya recorrimos en los programas correspondientes esa, no década, pero sí ese lustro en el que John Romita tomó el título luego de la salida de Steve Ditko. Por las razones que en su momento pues comentamos. Valga la pena decirles que hay un documental de Stan Lee en Disney Plus que sigue prolongando este problema acerca de Stan y su ego maravilloso. Maravilloso desde mi perspectiva de fan, pero que algunos no soportan. Hay unas declaraciones bien interesantes del hijo de Jack Kirby al respecto. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica porque bueno, al final ya creo que lo hemos narrado todo. Pero bueno, por eso sale Steve Ditko y entra John Romita, que termina, ciertamente Steve Ditko pues dio las bases del diseño de Spider-Man como tal, pero quien lo termina de aterrizar y que nos da el Spider-Man que muchísimos conocemos hasta ahora, que creo que sigue siendo, porque uh-huh. Aunque ciertamente otros artistas han innovado muchísimo, no ha habido un rediseño tan radical que sea igual de popular que este. Yo diría que si ciertamente tanto Stan Lee como Steve Ditko son los papás de Spider-Man como lo conocemos, John Romita es, digamos, ese maestro de primaria fundacional o la acumulación de todos los maestros que le dieron básicamente personalidad. Y básicamente criterio a lo que sabemos es Spider-Man. Y no solo Spider-Man, pero por supuesto es el personaje, digamos que inclusive creo que el mismo John Romita era el que más quería, sino a muy buena parte de toda la línea de Marvel, sobre todo cuando trabajó como director creativo. Wolverine, el diseño de Wolverine por ahí es también uno de ellos. Sí, es creador de Wolverine. Exactamente. Entonces, en este año en que tanta gente se ha ido, que tuvimos, creo que no fue exactamente este año, pero sí final del año pasado, pues todo lo que pasó con George Pérez, por ejemplo, Neil Adams, no es Neil Adams, perdón, se me olvidó el nombre de este caballero, que también es definidor del género de superhéroes, ahorita me lo recordarás, que también falleció hace poco, defensor también de los derechos de los autores y de una paga más justa. Le busco el nombre. Es Neil Adams, ok, perdón, sí. Estoy hablando de memoria y a veces los nombres se me confunden, de nuevo, domingo 8 de la mañana y dormí 3 horas. Uh-huh. Pero digamos que todo está ocurriendo como en conjunto y John Romita es uno de estos pilares, ¿no? Y no queremos dejar de pasar al menos unos minutos sin comentarlo. Espero poder ponerles en este momento y que me acuerden la grabación, hay un TikTok que hizo nuestro querido compañero Francisco, que también es muy fan de Spidey y en particular de John Romita, que está muy sentido y muy bonito. Voy a capturar el audio de ese TikTok y ponerlo aquí en este momento acá en el programa para que lo escuchen. Pues se acaba de dar a conocer que lamentablemente el día de ayer lunes falleció el artista de cómic John Romita Sr. Aparentemente falleció mientras dormía, entonces no hubo mucho sufrimiento, así lo dio a conocer su hijo este día martes. A John Romita se le conoce más que nada por ser uno de los artistas más importantes de Spider-Man, sobre todo el artista que siguió los pasos de Steve Ditko con el título y terminó definiendo el look totalmente del personaje de Peter Parker, de Spidey, y que seguirían los pasos todos los artistas posteriores, desde Ross Andrew hasta Mark Bagley, pasando por Todd McFarlane, Jill Kane. Pero más allá de Spidey, la mano de John Romita está a lo largo y ancho de todo Marvel. Él fue el director artístico de la compañía durante muchísimos años y terminó definiendo el look y los trajes y los diseños de la gran mayoría de la gran época dorada de Marvel, desde los 60 hasta los 80 y un poco más. La verdad es que el trabajo de Romita Senior nunca va a poder ser lo suficientemente apreciado o respetado en la industria, porque él básicamente definió muchos de lo que ahora entendemos por el cómic de superhéroes. Pero más allá de Marvel, el género de superhéroes, el trabajo de Romita Senior como director artístico termina siendo influyente en muchísimos artistas que crecieron bajo su manto, que aprendieron de él, que tomaron su consejo y sobre todo que de él aprendieron el oficio de hacer cómic. Y en ese sentido siempre va a estar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans. Para mí, en lo personal, se acaba de ir el hombre que definió mi personaje favorito en los cómics de superhéroes. El hombre que me dio muchos grandes momentos en mi infancia. El hombre que creó un look y una forma en la que yo, en lo particular, entiendo al Hombre Araña. Y por eso siempre le voy a estar profundamente agradecido. Descansa en paz, John Romita, y vaya con todo mi agradecimiento y con todo mi cariño, con todo mi respeto. Y siempre, siempre, siempre estará usted en la historia de los cómics. Y hago esta pausa para acordarme de ello. Pero bueno, eso es lo que tengo que comentar respecto a John uh-huh. Romita y que ciertamente es lamentable su muerte, pero vivió una vida bastante fructífera. No solo eso, sino que genéticamente me nos regaló John Romita Jr., quien a su vez también redefinió el personaje y lo sigue dibujando en este sí. momento. Entonces es un legado que hay que recordar y que para mí tiene un impacto personal ciertamente por todo esto que estaba leyendo, pero no creo que sea tan profundo como quizá el que sintió Francisco en su momento y quizás tú, Spider-Games, porque definió en cierta medida sus infancias, ¿no? Yo porque estoy leyendo Spider-Man sí. en este momento. Entonces no sé qué nos quieras comentar respecto a John Romita, estimado sí. fallecimiento, ¿no? Sí, fue una lamentable suceso, pero el señor está descansando, 93 años fue cuando falleció. Uh-huh. Y sí, definió mucho de lo que es el personaje y nos dio esa etapa en la que, sí, estás leyendo el cómic por Spider-Man, pero la vida de Peter Parker la hizo muy, muy interesante con el rediseño que le dio a los personajes, haciéndolos más juveniles, o sea, prácticamente es el diseño del Peter Parker que todos conocemos. Es el diseño de Mary Jane. O sea, diseñó visualmente Mary Jane a Gwen Stacy, a Flash, a Harry Osborn, a Norman Osborn. O sea, todo lo que conocemos visualmente de Spider-Man fue en gran parte gracias a él. Definió mucho de lo que me gusta a mí del personaje, tanto en diseño como en posiciones, que no se vea tan exagerado. Ya, o sea, Steve Ditko me gusta mucho, pero a veces su diseño sí, bueno, el dibujo de Ditko es muy raro, pero que quedaba muy bien con el personaje, pero Romita lo mandó a otro nivel, un nivel quizás más friendly con la gente. Pero muy, muy bueno. Su último trabajo fue creo que en el 2005 para un especial. 2003 para un especial del número 500. Ah, ok. O sea, 10 años después de lo que yo dije. Entonces, wow. Sí, ese fue su último trabajo, pero fueron como 4 páginas. El último, así formal, fue un número especial de Spider-Man con Daredevil. Okay. Que creo que sí es del 95, algo así. Y a mí me gusta mucho un número especial también que sacó de Peter y Mary Jane casados, pero básicamente Mary Jane recordándolo a Gwen Stacy y esa etapa de Gwen Stacy y sus amigos que dibujó Romita, enfocándose a ella y a su muerte. O sea, hay un número especial que sacó Viz donde viene el número 1 de Spider-Man 2099 y ahí viene ese extracto y es buenísimo lo que es el señor. Estamos hablando hace 30 años, pero tenía como 60 años y fue un gran, gran dibujante. Sí. Sí, aquí estoy leyendo en la Wikipedia lo que podemos. Porque ya saben, nosotros nos preparamos muy bien para este programa. Uh-huh. Que dibujó una portada variante para Amazing 568 en el 2008 y luego en el 2010. Estamos hablando de hace 13 años, o tenía ya 80, de sus últimos trabajos. Se mantuvo activo de cierta manera, con ciertas colaboraciones, pero hasta ese punto, y que tiene que ver con el amor que le tiene el personaje, y eso es muy lindo. Y ahorita vamos a hablar las cosas bonitas, o sea, vamos a dejar de lado las cosas malas, como que pues ciertos autores de cierto nivel logran llegar a una gran vida como él. Hay otros que no tienen tanta suerte, pues la industria pues sí. es muy mala pareja. Lo importante es que el señor nos dejó muchos ratos de felicidad, grandes trabajos que hizo. A su hijo, que le copió el estilo, lo encontró uno propio, que a muchos les gusta, a otros tantos no. A veces hace grandes cosas que yo creo que recibe mucha ayuda de su entintador de turno, John Romita Jr. Quizás ahí es donde destaque. Quizás por eso le fue tan mal con Superman. No, ahí fue otra cosa. Pero descanse en paz, John Romita. Ahí lo mandaron de agente encubierto a ser implosionada DC. Descanse en paz y muchas gracias por todo y adiós y gracias por el pescado. Exactamente. De hecho, afortunada la vida de los Romita en cierta medida y en grandes comillas, porque no sabemos detalles personales, pero también estuvo en boga esta semana un hashtag bastante triste, comic books broke me, se llama el hashtag, y que básicamente surgió de un artista muy joven, de hecho más joven que yo, falleció a los 37 años, si mal no recuerdo, este año. Víctima de una acumulación de enfermedades que no se trató a tiempo, pero que no tenía tampoco el seguro médico para hacerlo. Creo que colaboró precisamente en SpongeBob, entre otros muchos trabajos. No recuerdo su nombre. Estoy tratando de buscarlo, amigos, mientras hablo con ustedes, pero déjame parar. Es el del creador Sim, ¿no? También participó en el creador Sim. Hay que buscarlo. Lo acabamos de sacar en la covacha esta semana, sí lo vi. Ah, sí. Sí, nació a partir de eso. Y de allí muchísima gente empezó a relatar historias. Aquí está. Se llama Ian McGinty, que tenía 38, perdón. Había trabajado en Adventure Time, Invader Sim, y también en su propio cómic. Y básicamente era porque no tenía seguro ni nada con qué cubrir la enfermedad, y eso terminó desafortunadamente costándole la vida y otras cuestiones. El tema es que a modo de protesta, a modo de denuncia, salió este hashtag que muchísima gente utilizó para contar historias de horror. Básicamente el tema con los cómics es que sus creadores no han podido, por diferentes situaciones y fundamentalmente por estratagemas de las grandes corporaciones, no han podido sindicalizarse, porque es algo que otras industrias y otros creadores sí han logrado y hacen que tengan más protección ante los vaivenes del mercado y ante, sobre todo, el pago de los derechos por los personajes y las historias que crean. Sí. Estamos en medio de una huelga de escritores en Hollywood, trayendo consecuencias y atrasando proyectos, pero tiene su razón de ser. El pago de residuales y cuando me refiero a residuales me refiero precisamente a que si un escritor trabaja en un programa, crea un personaje, etcétera, el uso de ese personaje más adelante y debería darle el dinero que le corresponde. Estamos hablando precisamente de Steve Ditko, por ejemplo, quien falleció en la miseria, bueno, ya con sus problemas mentales y sus demás situaciones. Todo lo que estaba denunciando el hijo de Jack Kirby. Y son responsables, sí, junto con Stan Lee, quien tampoco fue que disfrutó directamente de las ganancias por la creación de esos personajes, pero digamos que tenía un approach diferente, un poco más corporativo, más de todas maneras no fue que le corresponde a él y a su familia, digamos, un porcentaje equivalente a lo que significa, por ejemplo, Spider-Man, ¿no? hablando de personajes que valen billones y billones de dólares, y que muy bien con residuales, no sé, de 0.01%, sus creadores deberían poder vivir por un muy buen tiempo, sus creadores y sus familias, y eso no está pasando. Entonces, sí, en medio de todo esto también salió Comics Broke Me y eso está teniendo repercusiones. Y creo que ya tengo mucho tiempo hablando de otra cosa que no sea de Spider-Man. Sí. Y se me está aburriendo Spider-Game, entonces vamos directo ya al punto, pero sí había que comentar. Sí, y si quieren conocer más al tema, hay un Covachando que lo explica, porque precisamente el Covachando 123 habló al respecto. Exactamente, pero creo que omitieron el tema aquí del señor Ian McGuinty, entonces ahí tiene para complementar, porque vivimos en un multiverso y nosotros somos una de las versiones multiversales de Covachando. Entonces, yendo ya a asunto, amigos, comenzamos con Amazing Spider-Man 182, que empieza mal para este programa. De hecho, estos números no son muy buenos, debo decirlo. Rocket Racer, villano afroamericano con un look bastante disco, a falta de un mejor término, que fundamentalmente su gran poder es que tiene esta patineta que logra pegarse a las paredes y hacer básicamente es un Tony Hawk setentoso, pero con un look disco ball, porque por alguna razón lleva unos audífonos de estos que tenían antenita como para seguir escuchando la radio. No sé qué tiene que ver eso con su superpoder, pero es una buena parte de su look, que imagino que a su creador, que realmente no sé si fue el mismo Rosandro quien lo creó, supongo. Capaz que no, pero bueno, como salió un espectáculo. Sí, en fin, ha salido hace algunos cuantos programas, lo comentamos, es el villano de la introducción de algunos números, al menos por un par de veces, o al menos una vez que yo recuerde. Está en algunas páginas, Spider-Man lo persigue, logra capturarlo, pero ya no es un villano tan de segunda en esos números. Sigue siendo de segunda, pero digamos que aquí tiene protagonismo. Tercera. Bueno, o sea, como tercera. Sí. Que en el mismo cómic que sirve solamente de introducción, de intro al cómic. Aquí, en cambio, ya vamos a tener un mini arco con él, a conocer un poco más al respecto de Rocket Racer. Pero yo hubiese sido muy feliz sin haber leído esto. O sea. Sí, el Rocket Racer, pues, es un villano así, pues, como dicen en la película, el villano de la semana. Pero algo intrascendente, sí, aquí en el cómic tiene un poco de trasfondo de, ahora entiendes por qué hace lo que hace, porque anda de patiloco por todos lados, pero donde sí tiene una participación un poco más importante y más divertida, es en la caricatura de la Amazing Spider-Man de los 90s. Okay. Ahí tiene un arco como de 2-3 capítulos, lo vuelven adolescente. Okay. Que creo que es la versión que se maneja últimamente. Aquí pues ya se ve como adulto, ¿no? Pero se supone que es un adolescente. Es un no young adult, porque young adult ahora resulta que son los adolescentes también, pero digamos que está en sus early 20s, tempranos 20. Sí, eso se ve aquí, pero la caricatura ya lo ponen como de 15 años, algo así. Entonces, okay. Por eso a cierta medida Peter Parker se identifica con él. Funciona. Básicamente lo que tenemos es que lo que pasa es que sigue siendo un villano, digamos, no va por el buen camino Rocket Racer, pero anda estafando no recuerdo el nombre exactamente de quién se trata, creo que es un científico o algo así. Sí, pero se apellida Will, eso es lo importante. Will. Ok, importante que sepan eso, que se apellida Will. Básicamente está haciendo un trabajo para él recuperando unos documentos, cuando se los va a entregar, se queda él con parte de eso. Sí, exactamente. Con parte de esa evidencia para seguir chantajeando a este tipo y pedirle más dinero. Big Wheel, le dice. Se apellida Rueda, pues básicamente el tipo. Exacto. Rueda o Redondo, así lo hubiese traducido yo. No sé cómo lo tradujo Bid en su momento. Tiene que haber sido Rueda, porque claro, para que tuviese. Queda más acorde con lo que viene a posteriori. Tremendo spoiler, ¿no? Es difícil de adivinar eso. Uh-huh. Se queda muy frustrado el señor Rueda, pues bueno, porque pensaba que contratando a este tipo para que capturara esto, perdón, para que recuperase esta evidencia, él iba a ya resolver su problema y ahora se metió en uno peor. Y en medio de todo esto, pues tenemos a Peter aún tallando con su apartamento y la vida. Básicamente con el tema del apartamento y con la tía May, que todo este tiempo, al menos en el programa anterior que le dio ese otro segundo infarto estando en el hospital, va a estar en el hospital un buen tiempo, porque básicamente necesitamos una excusa. Lo que están haciendo es como alargar lo de siempre, ¿no? De que la tía May está muy grave, etcétera, teniéndola en el hospital y dándole cuantos infartos sean necesarios, ¿no? Y también drenando la poca salud financiera de Peter, ¿no? Le están quitando el líquido a las rodillas a la tía May, por eso la tiene ahí. En fin. Todo el mundo reclamándole a Peter que no está a tiempo. Que no está presente. No está presente. Mary Jane, pues cuidando a la señora porque más nadie puede. Y nada, continúa la historia. Básicamente esa es la situación, digamos, personal de Peter. Continúa, pues, la situación con Rocket Racer. Y tenemos un interín bien extraño con un par de policías, una pareja de policías que no son tu querido afroamericano y pelirrojo. Esto se trata de una rubia bastante atractiva con un look muy moderno. Uh-huh. Y un policía de cualquiera genérico, pelo castaño. Sí, mostrar una mujer policía que pues es la que lleva el volante. No podíamos dejar el trasfondo machista de la situación aquí de que fuera una mujer conduciendo, porque es básicamente la que hace una maniobra que no debería y chocan. Pero es interesante eso, que ya no sé cuántas veces volvamos a ver esto a futuro, pero es que dos policías, ya no está la cuota racial de minorías de color y pelirrojo, pero pues aquí tienen que con algo. Sí, exacto. O sea, quizá lo moderno es que esté una mujer policía en mismas condiciones que su compañero, pero ella está haciendo una maniobra con la patrulla tratando de perseguir a Rocket Racer, muy similar a la locura que hizo el tipo del programa pasado o antepasado, que hubo también ese desvío acerca de su historia, los problemas que tenía con su esposa. En fin, y que era un loco, lo que hacía era poner en peligro su vida todo el tiempo, por nada, por un departamento de policía corrupto que nunca apreció sus sacrificios, que más que sacrificios básicamente eran sus intentos suicidas. Entonces, raro que le dediquemos al menos, ¿qué serán? Una, dos, tres. ¿Cuatro páginas? Cuatro páginas de esta pareja de policías que no vuelven a aparecer y que son un chiste. También para medio meterle ahí un puntito misógino de que las mujeres no saben conducir, pero de nuevo, ella está haciendo exactamente lo mismo que hizo el otro tipo loco en el programa anterior. Entonces ahí diría que señalar que porque es mujer fue que se metió en este problema, que básicamente terminó en un ensartada la patrulla. Yo llamo a una valla publicitaria para que sea un espectacular, exactamente. Y Spider-Man los ve y ahí los deja. Y ahí los deja, sí, o sea, a Spider-Man le vale pito que se van a morir, porque obviamente se va a caer por su peso la patrulla, pero no le importa. Sí, lo importante es atrapar a un afroamericano que va por ahí haciendo algo. Que anda sospechosamente en una patineta al lado del puente sobre Queens, entre Queens y Manhattan. Y todo esto termina o concluye básicamente con lo que va a ser el mero, mero punto de esta historia, porque realmente lo de Rocket Racer y el señor Rueda nos vale pito, que es el hecho de que Peter finalmente no sé, es que no sé si su relación iba en ese punto, ahí es donde creo que Peter estaba bastante perdido, creo yo. Le toca la puerta a Mary Jane, le ofrece una caja de galletas, y dentro de la caja de galletas hay un anillo de compromiso que, por lo que veo, lo compró en Liverpool y es meses sin intereses. Sí, o sea, se siente tan raro, anticlimático, o sea, yo entiendo que a lo mejor a Peter le sonó coqueto y, ay, mira qué galán soy dándote algo que no esperas, pero sí, que no es una escena romántica, no es que esté en un punto bueno de su relación en particular, o sea, sencillamente ella está ayudándola a cuidar a la tía May, pero a ver, amigo, o sea, ¿cuánto más han avanzado? Y de hecho creo que ni exclusivos son. Sally y Mary Jane con la toalla en el cuello y en bata, o sea. Sí. Ay, Peter, o sea. Ay, Peter. En fin, así le pide matrimonio a Mary Jane y por supuesto la cara de Mary Jane es de sorprendida. Uh-huh. Con eso nos movemos al número 182, amigo, que continúa esto y en la portada hay una gran ruedota, creo que ya la spoileamos de qué se trata, ¿no? La gran rueda, Big Wheel. Que por cierto, esta portada, que no sé exactamente quién la dibujó, no creo que haya sido Ross Andrew, creo que le sobran como 5 costillas a nuestro querido amigo Rocket Racer. Sí, como que el golpe que le dieron lo deformó bastante. Exactamente, era un problema, perdió un riñón o algo así, o se ve bien pinche raro. Porque está flexionado, básicamente está flexionando uh-huh. el torso y no le quedó nada bien al artista de la portada. Que creo que aún no le están dando créditos al portadista como tal. Uh-huh. Sí, tienes que buscar su firma, si no. No te enteras, no sabes ni quién es. No la vi por aquí. Sí, no, pues que creo que ni firma. Como, y es que Romita sí firma. No, ahí está la firma, pero no alcanzo a ver quién es. Abajo del Amazing, del Man. Parece la firma, pero no, creo que también. Creo que de hecho es el espectacular donde quedaron atrapados sí. los policías. Esperando que los bajen ayuda. Exactamente, vamos pidiendo ayuda a Peter. Peter sigue yendo a la universidad, no sé a qué, pero bueno, ahí está. Y en todo caso, lo que nos enteramos es que este villano, que si mal no recuerdo, ya lo habíamos revisitado, que supuestamente. Este es el Tinkerer, ¿no? El Tinkerer. Supuestamente era un alien, pero como que no, ahí me quedé yo más perdido y no sé qué pasó con el Tinkerer. ¿Tú te acuerdas? Uh-huh. La última vez que apareció, no me acuerdo quién le vendió unas cosas y apareció el maestro limpio este que tiene ahí guardado en el closet también. Pero está no muy fue raro, gran está, cosa. Está muy raro eso. Es que el Tinkerer, sí, había, creo que es el villano de Amazing 1, ¿no? ¿Uno o dos? Es del 1, es una de las historias del 1, no, del 2, cuando sale el buitre. Los dos salen en el número 2. Y no volvió a aparecer sino a como 100 números después, o mucho después. Ajá. Porque nos habíamos quedado, yo me había quedado con la impresión de que supuestamente era un extraterrestre disfrazado de humano, pero no sé, esa historia medio la deshicieron, no recuerdo exactamente cuál era la explicación. Ya lo habíamos visto con este afroamericano gigante, tal cual, uh-huh. que se parece a Mr. Clean, pero básicamente más moreno. Y que lo tiene encerrado en el closet de las escobas. ¿Cuál? En una caja. En una caja. Porque se acerca el señor Rueda y básicamente escuché que ayudaste a tu amigo Rocket Racer y que tú aceptas pagos a meses sin intereses. Ajá. Uh-huh. Ya, de hecho, básicamente le dice, mira, yo te diseño el traje para que seas un supervillano, entonces tú o me pagas de inmediato o me das una parte de lo que robes o no, recuperes. Uh-huh. Uh-huh. Básicamente el Tinkerer anda haciendo un Shark Tank de villano. Le pichean la historia y él les entrega lo que necesitan para convertirse en ese mega villano. Uh-huh. Es un contratista... Al mejor costo. Exactamente. No, pero con buenos planes de financiamiento. Está bueno uh-huh. el negocio que él ofrece. En todo caso, vamos a visitar nuevamente a la tía May, que está con este otro médico. Ya no es el doctor uh-huh. que iba a su casa y que... El doctor Brown. Ya no es el doctor Brown, que era un poco más comprensivo con Peter. Ahora uh-huh. Tiene a este señor del hospital que básicamente lo odia. Lo que es un desconsiderado uh-huh. con su tía y que parte de los problemas de la tía son causados por Peter. Y creo que tiene algo de razón. Y justo, qué casualidad, wow, como me pasó ayer aquí en el condominio, que justo la planta de emergencia le habían llevado a reparar no sé qué cosa hoy, perdón, el día de ayer cuando se fue la luz, uh-huh. supuestamente hoy que traen la pieza de vuelta. Bueno, justo, una casualidad de esas cósmicas de cómics, la mamá de Rocket Racer, por supuesto en su identidad secreta de no sé cómo se llama, está hospitalizada y comparte habitación con tía May, tal cual. Sí, así de maravilloso el asunto. Y cuando Peter, después de ser regañado por el doctor en turno, va a ver a la tía May, su sentido de arácnido se vuelve loco, bueno, dispara, lo cual no tiene sentido porque no hay peligro. Yo creo que, peligro, debe haber un grupo de afroamericanos dentro de ese cuarto. Sí, eso debe ser. Exactamente. Como policía gringo, dispara primero y pregunta después. ¿Y qué decisión más ridícula esta de Peter? Luego de que la regañan con todo lo que está pasando con su tía, siente que... O sea, puedo entender por qué, porque pensará que está en peligro su tía, pero puedes averiguar primero, ¿no? O sea, si no, ¿qué crees que va a pasar? De hecho, le da un pinche susto a pobre tía May porque entra como Spider-Man y ya sabemos lo que piensa tía May de Spider-Man. Uh-huh. A pelear con... ¿quién obviamente es Rocket Racer? Es que ni siquiera entra a aprender, entra a ver qué está pasando, o sea, no tiene idea de lo que hay dentro de qué onda. Y el Rocket Racer es el que, ay, canijo, me encontró. Él sí sabe quién es Spider-Man. Uh-huh. Y ahí Spider-Man dice, ah, perdón, me equivoqué, ay, disculpa. Pero Rocket Racer, al sentirse amenazado, pues ya le avienta un sillazo. Exacto, y empiezan a pelear. Llegan los guardias de seguridad del hospital, que básicamente parecen policías, con sus armas fueras. O sea, iban a empezar a darse tiros ahí en la habitación de tía May. O sea, a mí me hubiese dado un infarto. Obviamente tía May le dan como 4. Sí. Le dan 4, 5, 10 infartos. Porque... Todo frente a su cama. O sea, está la señora recuperándose del quinto infarto. Uh-huh. Y esta gente se entra a putazos ahí en su cama, en su habitación del hospital. Sí, policías disparando, negros en patinetas volando por ahí, Spider-Man golpeando a todo el mundo. No es algo... nomás falta que llegara el doctor gritándole, ¿dónde está Peter? ¿Por qué no ha venido? Aquí está la cuenta, es tanto. ¡Ay! Sí. Me mató a la señora, o sea, en fin. Salen de la habitación, obviamente, continúan con la persecución y de repente, como para que haya más caos, llega el señor Rueda con una ruedota que le preparó el Tinker. Es el Big Wheel, la ruedota. Ay, que también en la caricatura que mencioné también aparece este personaje. Ajá. No es la misma historia, pero sí es el mismo armatoste y involucra al Rocket Racer también. Que honestamente, no sé si salió una figura de acción, pero me recuerda a alguna de las naves de, por ejemplo, de He-Man. Uh-huh. Porque básicamente era el monito en medio del eje de esta ruedota que sería bien, está divertido como figura. Probablemente uh-huh. lo diseñaron con eso en mente. No sé si se llegó a salir o no la figura, pero eso se trata, amigo. Al final era para niños. Sigue siéndolo, pero nosotros aquí estamos aún leyéndolo. Entonces, esta gran pelea, obviamente, Big Wheel no dura mucho porque no se la pensó demasiado con lo que le preparó el Tinker. Muy, muy, muy de poquito se salva a Spider-Man, pero no logra salvar al Ruedotas, más si logra capturar a Rocket Racer. En todo caso, eso importa poco porque vuelve Peter a visitar a la tía May y obviamente la tía May está muy mal. Sí, o sea, la llevan a quirófano a no sé a quién. A sacar el susto. Sí, a cambiarle el corazón por uno de chango para que aguante más. No sé. Y pues otra vez el doctor lo regaña. ¿Dónde andas? ¿No ves cómo está tu tía? Los pues andan peleando 20 personas aquí y tú no estás para ello. Exactamente. Y para colmo, la Mary Jane le dice, aquí tienes tu sortija. Ya vi que ese diamante es falso. Entonces, nanáis. O sea, apenas no sabemos si somos novios, si quieres que me case contigo o no. No, no, no. Pero lo hace de una manera aún más dolorosa porque lo desestima. No es que le da la gravedad de, oye, me pediste matrimonio y, bueno, por estas razones yo no me voy a casar contigo. Sino que con la misma ligereza con la que Peter se lo pidió, ella sencillamente le dice, oye, o sea, yo soy un espíritu libre. Hay un montón de tipos que quisieran salir conmigo y no, yo no soy del tipo que se va a estar casando. Y igual, tú y yo vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Uh-huh. Pero eso es lo que son, amigos con derechos. O sea, de hecho, ni novios son. Mira que Peter estaba, pobrecito, está bien perdido. En todo caso, bien triste esa primera aproximación a pedirle matrimonio a Mary Jane y que salga así. En todo caso, cuando vuelve al departamento Peter, alguien ha estado esperándolo. Una figura chan, chan, chan. Por eso nos movemos, amigos, al número, creo que corresponde al 183 en este momento. Permítame ver la escaleta, a ver si es el caso. Perdón, estamos con espectacular. Si nos corresponde el espectacular 17, que no estoy del todo seguro. Ah, no, de hecho, amigos, hice un desmadre. Empezamos con Amazing 182, 183, 184, 185, pero me salté los de espectáculo que debería haber empezado por allí, pero no se preocupen, eso no pasa nada. Vamos a leer el 185, nos regresamos a los de espectáculo. Pero si corresponde el espectáculo al 185, uh-huh. Que es este pequeño... O esta recuperación. Espectacular 17. De... Sería el espectáculo 17, pero no, yo voy con Amazing 184. Ah, okay. Ya confundí todo, amigo, me disculpo. Uh-huh. El espectáculo 184 que tenemos, de quién se trata, quién es que estaba regresando al departamento de Peter, y con esta historia acerca de White Dragon, Red Death, que es un pequeño arco, si mal no recuerdo, de dos numeritos. Como dos, sí, dos numeritos. Vamos a comentarles respecto a eso. Es básicamente quien estaba esperándolo en el departamento era Betty Brandt, ahora Betty Leeds. Está casada con el señor Ned Leeds. Y señora casada que anda buscando fiesta, básicamente. Eso es. Sí, se regresó Betty Brandt. Recordemos que después de casarse, Ned Leeds obtuvo una especie de promoción como reportero de Europa para el Clarín. Uh-huh, exactamente. Entonces andaban en París y obviamente como Betty Brandt no sabe francés, pues se aburrió mucho en la ciudad. Se la pasaba mucho tiempo sola, eso es lo que dice. Ned, perdón, como siempre estaba en asignación, porque era el corresponsal para toda Europa del Clarín, pues uh-huh. Se la pasaba viajando a otras partes de Europa, aunque vivía, se supone que vivía en París, y ya estaba... muy aburrida y desilusionada con su matrimonio. Y, por supuesto, en vez de hablarlo con su marido, se va a ver al exnovio a Nueva York. Muy maduro de parte de él. Sí. Vamos a platicarlo. No, yo me iré. Me iré y no solo eso, sino que apenas, cuando no esté exactamente y sin decirte, y voy a la casa de mi exnovio a ver si él me acepta. Uh-huh. A ver qué anda haciendo. Exactamente. Por supuesto, toma a Peter justo después de que Mary Jane rechaza su sentida y profunda propuesta de matrimonio. Y Peter le sigue el juego, que ya de por sí, sin todo el tema de Mary Jane, eso hubiese sido un error. Aquí, pues, es un error que además prolonga el problema de Betty. Pero... sí le sigue el juego, pero sin buscar, que eso vaya más allá. O sea, él sabe, uno, que ella está casada. Sí, una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que hace. Él piensa que esto no está bien. Sí. Pero nunca se lo dice directamente a Betty, ni toma acciones para cortarlo de raíz. Pero no están haciendo nada, nomás está platicando y... Amigo, no puedes estar recibiendo a tu exnovia casada a tener conversaciones largas con ella. ¿De qué, amigo? O sea, mujer pues casada, aquí solo tú y yo. No, vámonos para otro lado. Ya la dejó entrar la casera, pues ¿qué quieres? Que la saque y que hable con la puerta cerrada. Claro, por supuesto. Y cubriéndose con una manta de pies a cabeza para que no haya tentación. En fin, no le dice lo que tiene que decir, que señora vaya a arregle su matrimonio, uh-huh. Que anda haciendo aquí. O termine con su matrimonio, o sea, decida lo que va a hacer, pero no ande buscándome fiesta sin concluir las cosas. Y ahí queda, ¿no? O sea, queda eso. De hecho, va a ser una presencia por un demasiado largo rato, diría yo. Uh-huh. En todo caso, volvemos con... No volvemos, o sea, no nos ponemos al tanto qué es lo que estaba pasando con Jonah y básicamente sabemos que su hijo en este momento se encuentra en un estado criogénico. No me acuerdo qué era lo que había pasado con el hijo de Jonah que tuvo que terminar en este estado. Básicamente que se vuelve un lobito, ¿no? Sí, el hombre lobo, lo último. Y... entonces, ahí le tienen controlado su tema uh-huh. Lobesno con esa congelación. En fin. Betty acompaña a Peter a sus ensayos de graduación. Allí conocemos a un compañero que siempre ha estado allí. No es que lo acaban de sacar porque lo necesitan para la historia. A alguien que siempre ha estado estudiando en la universidad con Peter es un asiático que se parece uh-huh. una mezcla ahí entre Bruce Lee y... No, Bruce Lee. De hecho, es igualito a Bruce Lee. Uh-huh. Y que se acerca Philip Chang, se llama. Se acerca a Philip para finalmente saludarlo en el día de la graduación, porque ahí está Philip, no sé, haciendo qué, mirando a lo lejos, sentado en los asientos del anfiteatro de la universidad. Y se acerca: mira, mi nombre es Peter Parker. Estuvimos estudiando estos últimos 5 años, estos últimos 180 números, y nunca habíamos hablado. Y la reacción es tirarle un putazo a Peter. O sea, el tipo anda paranoico, y por eso que no habla con nadie. Anda paranoico, piensa que lo encontraron. ¿Quién? No sabemos, a lo mejor los de la migra. Puede ser. No sé, pues que cada vez que sale un asiático, otro grupo de asiáticos lo anda buscando, ya le pasó a Shashan y ya. Ah, pues, exactamente. O está metido en una secta, que era lo que ya vimos con el hermano Sol, la hermana no sé qué. En fin, a este hombre, por supuesto, lo está persiguiendo un grupo, no sé si se llama el dragón blanco o que siguen al dragón blanco. Y nada, de eso se entera nuestro querido Peter, porque en ese momento, después de años de sospechar de su compañero de clase, ahorita decide seguirlo. Entra a Chinatown, logra, buscándolo, pero no lo consigue, pero sí logra frustrar un atraco que iban a hacer, un asalto que iban a hacer a una joyería allí en Chinatown, y le dice al dueño de la joyería que por favor denuncie, pero el tipo decide no hacerlo porque están siendo aterrorizados por esta banda criminal que los tiene a todos chantajeados y estafados. Así es. Y pues ya Peter va a salir a platicar todavía más con Betty Van. Y agarrarla de la manito en público, porque eso es una muy buena idea, hacer con una mujer casada. No, pero es Betty. O sea, Betty es la que no sabe qué hacer. Peter, por eso, al momento que le toma la mano, se da cuenta de que, ay, ¿sabes que me gustan mucho las hamburguesas? Yo vi Bob Esponja, ahí hacen hamburguesas. Sí, sí, claro. Y justo, qué casualidad. ¡Qué casualidad! Uno de los meseros es Philip Chang. Quien le platica que alguien lo está buscando, una secta rara, porque pues, asiáticos y sectas. Y justo se aparece el líder de la secta, el dragón blanco, White Dragon. Que tiene un diseño, parece como azteca esa madre, ¿no? Pues es que sí parece... La serpiente emplumada, si es la... ¿no? Sí. ¿Esa es maya o azteca? Estoy diciendo una animalada. Ahora no lo recuerdo. No, es azteca. Ah, gracias a Dios. No, dicen, perdón, me disculpan. Sí, estoy muy ignorante. Es Teotihuacán. Ok. Bueno, es que pueden ser las... De nuevo, aquí no es un programa muy fáctico que digamos. Así que me disculpo por adelantado por mi ignorancia. Es que en Quetzalcóatl, la calle es... ¿Cómo se llamaba el Cúcul? El Ku Klux Klan, no, eso no tiene nada que ver. No. como el que se llamaba Namor. Ah, pero sí es maya. Se supone que Namor en el MCU es maya, ¿no? Sí, pero la serpiente emplumada tiene los dos nombres. Con las tecas es Quetzalcóatl y con los mayas es el otro. Como Zeus y... Bueno, no, perdón, como... ¿Qué sería? Estos dioses griegos que luego heredaron los romanos. ¿Cuál es el nombre de Zeus en la mitología romana? Ay, Dios, amigo, estamos muy graves. Después lo busco. En todo caso, el dragón rojo dragón blanco, tiene puntas en sus garras rojas, está muy emplumado. Está interesante el diseño, aunque medio ridículo, ¿no? Porque este dragón muy asiático, con elementos así propios de desfile chino, pero puesto en este traje, ay, no sé, está medio raro. Y que básicamente lanza gas por los ojos, pero el rostro del tipo que lo lleva está enfundado en la mandíbula de este dragón, ¿no? En la boca del dragón. Bien peculiar el diseño, bien raro. Sí. Pues la historia no da para mucho. O sea, básicamente lo quieren secuestrar porque entrenó con ellos y ahora tiene que rendirle culto a su secta, no sé, pero él no quiere. El dragón tiene un montón de artilugios, como ya vimos que dispara gas y también dispara fuego de la nariz. Sí, ese tiene un montón de cosas ahí en esa... Garras con veneno. Esa máscara, sí. Es parte, estamos en los 70s, estamos en la época donde las películas de artes marciales asiáticas eran el furor en Estados Unidos. Exactamente. Plililín, pim, pim, pim, pim. Sí, y se impregnó... a todas las series de televisión, y los cómics. Exacto. El tema es que terminan capturando a Spider-Man tratando de ayudar a Philip Chang, y que en su momento le dicen, bueno, si te unes a nosotros, vamos a liberar a Spider-Man. Uh-huh. Porque estamos a punto de lanzarlo en este montón de este aceite hirviendo. Van a hacer carnitas con él. Y Philip Chang, lo siento, Spider-Man, pero no puedo unirme a los dragones. Lo tengo prohibido. Entonces, básicamente hacen carnitas de Spider-Man. Lo avientan al caso. Con eso movemos al 185, que se supone la graduación de Peter Parker, o al menos eso es lo que nos prometen en la portada, cuyos nombres, si vemos, en este caso si se trata del mismo Ross Andrew. Y tengo notado aquí yo que, no sé si esto sea cierto, pero yo puse aquí último número de Ross Andrew, que va a dejar el título después de este número, será así, espero no haberme equivocado. Sí, creo que sí es el último de él. Y pues... Qué con triste, justa razón, porque pues Spider-Man lo hicieron carnitas, pues ya no va a haber Spider-Man. Exactamente, pero qué triste porque qué número más malo. Sí. O sea, la manera en que se salva del aceite hirviendo Peter es muy graciosa porque se envuelve en telaraña, eso le da un traje protector que no dura mucho. Logra escapar saliéndose de la tina de aceite hirviendo y se va a lanzar al Hudson y queda ahí todo quemado su traje. That's it. Sí. Lo interesante es que los dragones, ya matamos a Spider-Man y no se unió vámonos. ¿Qué no se supone que lo secuestraron para que se uniera a ellos, pase lo que pase? Sí, se van, vámonos. Vámonos, no se unió, pues ni modo, vámonos. Okay. O sea, se va Spider-Man envuelto en llamas y ellos huyen despavoridos, dejando a quien habían secuestrado. Porque no podemos exponernos a otra confrontación. Amigo, salió huyendo envuelto en llamas. O sea, persíguelo para rematarlo. ¿De qué carajo estás hablando? Ya le ganaste. Se me hace que se le acabó el veneno de las garras y el fuego de la nariz. Y por eso mejor se fue. Se me hace que el escritor necesitaba un momento de paz y no consiguió una mejor excusa. Lazy writing. Y esto es Mark Wolfram, ¿ok? Sinceramente. En fin, pues libera a Philip Chang y Philip Chang le cuenta que estaba en Hong Kong, huyó de Hong Kong porque esta gente estaba persiguiéndolo para precisamente no tener que unírseles y lo persiguen hasta Nueva York, donde lo obligan a que así lo haga porque son esta banda criminal que tiene aterrorizado todo Chinatown, la razón por la que aquel dueño de aquella joyería no denunció cuando estaban asaltándolo. Y tenemos un pequeño de mostrar por qué el dragón blanco es el mero bueno, que uno de sus filiales se le pone el brinco y lo derrota. Y en eso, mira, el Spider-Man te está persiguiendo con el rastreador. Un rastreador, ¿no? Que como siempre lo he dicho, Spider-Man, si le vas a poner un AirTag a la gente, trata de que no tenga forma de araña. Digo, pero luego, ¿cómo van a saber de quién es? Exactamente. Imagínate, este rastreador es mío. No, Batman es el mío, mira, tiene forma de araña. Perdón. Ay, en fin, le pone un AirTag a la gente Spider-Man y con eso los consigue. Qué bonito que vivamos en una época Spider-Games que ya existen esos rastreadores. Porque eso básicamente es lo que es un AirTag o los Tile. No sé si sabes que son estos aparatitos que tienen los de Apple y también los que funcionan con Android. Que se los pones a tus cositas y así no se te pierde. Es NFC, ¿no? Tecnología NFC. Entiendo que es NFC Bluetooth, pero los AirTags funcionan de manera de que no importa dónde estén, se conectan al iPhone que tengan más cerca y así puedes seguir con cosas. Así que la gente, en estos días se lo pusieron, de hecho, a un paquete de despensa de arroz y de frijoles y demás, que supuestamente era para el terremoto de Turquía. Entonces una periodista dijo, vamos a decir verdad. Se salió un tepito. Exacto. Dijo, una de las bolsas sí se fue a Turquía, sí, una, porque puso varias, hizo varias muestras, pero como dos o tres terminaron encerradas en un almacén en Ciudad de México, tienen meses ahí. Mi México mágico. Pero en serio, qué buena idea que se le ocurrió eso, muy buen reportaje. Ay, ay, ay. Pero bueno, en fin, volviendo, ahí sí ella puso rastreador y fue público y lo seguía a través de la cuenta de Twitter. Pelean de nuevo. Hay algo que me gusta. Dale tres páginas atrás. Antes, mira, el dragón, así, todas las artes marciales que utiliza, así, ya, ya, ya, y el Spider-Man con una patada futbolera. Tenga. Es cierto. Porque es una esposa, o sea, Rosandro aquí trata, bueno, Rosandro es espectacular en las peleas, es una lástima que se está yendo del título, realmente no me recuerdo quién es que lo reemplaza, pero sí es muy triste que pasa básicamente la escena de Indiana Jones, de la gente haciendo de malabares con las armas y demás, de que van a pelear, le saca la pistola, le da un tiro y ya con eso es suficiente. Lo mismo pasa con el querido White Dragon, de quien no, nunca le vemos el rostro, por cierto, ¿eh? No, pues nomás lo dejo ahí. Y ya, adiós. Lo deja ahí para que se encargue de ello la policía. Y luego, como si fuese, se tratase de otro número, tenemos nada más y nada menos que al señor Robertson en la habitación de la tía May, quien está despertando del coma que le causó el trauma de haber visto a Spider-Man pelear en su habitación anterior, porque la movieron de nuevo para cobrarle más a Peter. Y con una TV donde y fumándole encima. Exacto. Sí, fumándole encima además. Donde le dice a Robertson, mira, que aquí van a transmitir la graduación de Peter. Él quería que la vieras. Porque efectivamente está a punto de graduarse el buen Peter Parker. Lo felicitan Flash Thompson y Harry. Y Harry Osborn. Y se acerca a su cita, es Betty. Mary Jane efectivamente se alejó un buen rato. Sí, ¿y por qué lo están transmitiendo en televisión? Pues básicamente porque Jonah es como el padrino de generación de ahí de todos. Eso te imagina que el que le toca dar ese discurso, de hecho eso es medio famoso en las universidades, pero no para graduación, sino para el comienzo del año, que alguna celebridad o figura importante de un discurso a los que están por empezar, sobre todo empezar por la universidad, pero en este caso pues es Jonah que los aburre a todos. Y finalmente descubrimos que Peter no se va a graduar, o sea, no leen su nombre. Y cuando va y le pregunta, en vez de haberlo hecho antes y de haber hecho todo este show, cuando va y le pregunta al decano, le dice, es que te falta un crédito. Que no fuiste a la clase de gimnasia. De gimnasia. No, bueno. ¿Gimnasia en la universidad? Okay. Bueno, yo tenía una clase de actividad física en mi primer semestre de la universidad, literal valía un crédito, pero eso lo haces en el primer semestre. Vas un par de veces, corres y ya. Sí, o sea. Lo que no entiendo aquí es que cómo funciona esta universidad. Sí, porque nuevo después de que ya salí. Puede ser, pero en mi caso en particular, no podías avanzar a otras materias del segundo semestre sin haber terminado ese crédito. Precisamente para que no te pase esto, ¿no? Sí. No estés en un séptimo semestre, perdón, un décimo semestre allí haciendo tu tesis y pendiente de no sé, de lo que vas a hacer de becario y tengas que ir a hacer gimnasia. Pero bueno. Lo triste es que pues nadie le dijo antes, ¿verdad? Me imagino que trataron de decirle antes, pero no estaba disponible el pobre Peter. Pues sí. Amigos, y me disculpan el error porque deberíamos haber leído estos números de los que vamos a comentar ahora de espectáculo, el del 17 al 20. Pero ahora que lo pienso, no va a afectar demasiado el orden ni la historia. Y si estos números que hablamos de Macy no eran muy buenos, desafortunadamente estos de espectacular son peores. Es el señor Bill Mantlo con Sal Buscema y fundamentalmente es una dos mini historias. Una con Ángel y Iceman y otra con los Enforcers que vuelven y el Tigre Blanco, que parece que no vamos a poder deshacernos nunca de ese personaje. Y de esto yo quiero hablar muy rápido porque verá que son muy malas. No sé qué te pareció a ti. Básicamente estos números es un comercial para el cómic de Champions. Pero es muy raro porque es un comercial para el cómic de Champions, pero cuando ya se había terminado el equipo de los Champions. Como que trataron de salvarlo. Vayan a comprar el último número de Champions antes de que lo cancelemos. Ok. Sí, porque básicamente es eso. O sea, mandan a Peter Parker a Los Ángeles, creo, es donde están la base de ahí, de los Champions, para que vaya a hacer un reportaje, curioso cuando él es el fotógrafo, sobre el final de los Champions. Porque el Ángel, ¿cómo se llama? Warren Worthington III. Era el que estaba financiando el equipo, porque pues millonario y así. Lo curioso es que, pues... Es que hay un montón de elementos muy raros acá. O sea, aparentemente a Warren le vendieron un edificio que se estaba... Cayendo a pedazos. De hecho, la primera escena es Peter, cuyo sentido arácnido deja de funcionar justo en ese momento para que podamos tener este drama. Sí. Que le cae un panel gigantesco de este rascacielos allá en Los Ángeles, uh-huh. Mal hecho. Está a punto de matar a todos. Todos salen corriendo, a excepción de Spider-Man. Sí, que estoy seguro. Debería haberlo presentido antes que todos los demás. O sea, hay hasta gritos de gente yéndose. Y sí, Peter está ahí mirando a lo lejos, esperando que le caiga este panel, ¿no? Y de repente el sentido era, oh no, un hombre negro, ¿dónde? Ah, no, es un vidrio. Exacto. Un hombre negro que anda caminando, debo matarlo. En fin. Es que, pues sí, es. En el nombre, ya vimos cómo el sentido arácnido funcionó para detectar a un hombre de color que no estaba haciendo absolutamente nada, pero no para detectar un vidrio que te va a cercenar la cabeza. No, y que se da cuenta un montón de gente y grita y sale corriendo despavorida, uh-huh, a tu alrededor. En todo caso, el vidrio cae cerca, no es que lo salva Warren. Warren había tomado otro de los vidrios y lo había lanzado a la bahía de Santa Mónica, una cosa muy ridícula, no tiene ni sentido. Uh-huh. Por eso queda kilómetros, pero bueno. Y Peter hace un salto inhumano para salvarse del vidrio. Todos lo ven, se dan cuenta, pero es que es la adrenalina. Sí. La adrenalina, sí, de claro, algo que se dio cuenta hace 2 segundos. En fin, no tiene sentido. Lo siento, amigos. El cuento es que se le desmadra la cámara y Warren le compra una nueva. Y ya lo invita a platicarlo mientras le da un cafecito. Y tenemos un resumen como de 3 páginas de qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo que se llama este cómic? Los Champions. Los Champions. Que es un grupo muy raro de superhéroes porque estaban... Ay, Dios mío. Está Hércules, que en ese momento aún no era bisexual. Y tiene una relación con Black Widow, entre todos. Iceman, quien tampoco había salido del closet. Y tenía una relación con... Ay, se me olvidó quién es este personaje. Imagino que es compañera de Natasha, ¿no? No, es una rusa. Sí decían el nombre. Si era parte de la Black Widow, igual que Natasha. Pero bueno, era el interés romántico de Bobby, que en ese momento estaba metido en el closet más o menos por Narnia, se llama Lainia. El pobre Bobby está muy frustrado por ello, pero básicamente es porque es gay y no se ha dado cuenta. Es que sí, es uno de los grupos más raros que ha dado Marvel, o sea... Porque, o sea, les digo todo esto, tenemos estas dos parejas, ¿no? Estas dos parejas que además... ¿Sí? Bueno, Hércules sí, supuestamente es bisexual, pero Black Widow con Hércules no me parece una pareja... Para nada, no, pero demasiado forzado. Pero Bobby, no, además, si no, fuera su pareja, lo está consolando porque es que yo soy la líder de equipo y mira, todo está desmoronando. Pero no tienes ese par de parejas, tienes a Ángel y por alguna razón, y es el primero que se va porque no tiene ni sentido que esté ahí, Ghost Rider. Es que es tan raro. O sea, pues los mutantes todavía pues se conocen, eran compis. Pero la Viuda Negra, eran compañeros de la academia, sí. Bueno, que aquí están precisamente los que quedan, son Bobby y Warren, ¿no? Ángel, uh-huh, y Iceman, que tiene sentido, se supone, si es que están respetando la historia de ellos dos como parte del equipo original de X-Men, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues me imagino que Hércules porque necesitaban a alguien musculoso, ya Ghost Rider porque se les hizo bonito, no sé. No tiene sentido que Ghost Rider, para empezar, esté en un equipo. ¿Y en este equipo? Sí. En fin, no tiene ni sentido. Whatever. Se termina de ir Ghost Rider y cuando se va Ghost Rider todos lo usan de excusa porque Lani aprovecha para romper con Bobby porque Bobby es gay y él no lo sabe. Y hace que Hércules y Black Widow se vayan porque... Nah, tienen que ser libres. Es la excusa. Sí, ya nos queríamos ir también. Vámonos. Bobby está muy enojado. Se quiere ir del equipo. Y descubrimos luego, después de ese flashback, que alguien está chantajeando a Ángel, y es un tipo en silla de ruedas, todo vendado, que está comandando a un... A un tipo llamado Rampage. Exactamente. Con un traje horrible. Con un traje horripilante. Y no se atreve a enfrentarlo ni a golpearlo Ángel. Uh-huh. En todo caso, Peter lo primero que intenta es quitarle el control remoto que tiene el tipo de la silla de ruedas con su telaraña, pero está el tipo está protegido obviamente por un escudo, sí, un escudo protector. Y en fin, la gran revelación es que cuando se le derrite el traje al Rampage, descubrimos que se trata de Iceman. Está siendo controlado, había estado siendo controlado por el tipo en la silla de ruedas. Y en la siguiente historia nos revelan de qué se trata. No sé si tú nos quieres contar porque ya me aburrí nada más de pensar en ello. Pues básicamente ahora se enfrentan a Iceman, que sigue controlado por el mono este, dentro de los cuarteles de los Champions, que como buen cuartel secreto tiene puertas de seguridad que se cierran. Y aquí Ángel platica qué pasó, que todos se separan. Y el Iceman fue a ver el estado del último enemigo al que se enfrentaron, porque al parecer lo dejaron muy mal y se siente mal. Bueno, obviamente lo dejaron muy mal, estaba cubierto de vendas de pie a cabeza y en una cama, sí, de hospital. Se siente mal de que quemaron a su último enemigo y lo dejaron envendado, como si fuera villano de novela mexicana. Y este villano aprovecha porque dice, ah, sí, yo sabía que ibas a venir, ven, acércate, por favor. Voy a decirte susurra un secreto y le tira un pedo químico en la cara. Que lo controla y gracias a eso ahora lo vuelve el siguiente Rampage. El Rampage es aquel que usa el trajecito ese, ¿no? En todo caso, la verdad es que hemos hablado mucho de lo que pasa en el número, pero no de qué nos pareció, pero es porque nos pareció horrible. En todo caso, si algo tengo que mencionar es que el arte de Buscema cada vez se hace más fluido, uh-huh, aunque no es que lo haya dejado de ser, pero sino que va cada vez alcanzando niveles mayores. Se me hace mucho más fácil de leer que los primeros que había leído de espectacular de él. Y también un estilo que se diferencia de una manera muy hermosa, muy bonita, uh-huh, y cuando quiero decir hermosa, bonita, es porque ambos son muy atractivos. Me refiero al estilo de Rossandru y de Buscema, pero tienen identidades propias y está... Uh-huh. Al menos a quien era multimillonario en ese momento y podía comprar las dos series y leerlas en paralelo, qué maravilla. Sí, el arte del señor Buscema, o sea, va agarrando su estilo, va agarrando lo que él hace mejor. Todavía lo siento como que todos manejan una forma de hacer cómics similar, pero vas notando cuando, por ejemplo, pues vemos que el señor Buscema se queda dentro de sus cuadritos, ¿verdad? Sí. Hace sus paneles y los llena. No experimenta mucho con eso, pero sí le da una sensación de movimiento aún a eso. Sí sientes conexión entre panel y panel. Uh-huh. Y eso se agradece mucho porque pues hay de todo y hay algunos que ni siquiera eso podían lograr. Sí, este sentido de fluidez que hace que las escenas de acción sean tan divertidas, porque la manera en que decides qué vas a narrar en el siguiente panel para que te quede la historia en la página que la necesitas, pero que además no sea aburrido, sea uh-huh, interesante y divertido, está muy bien hecho. Si empieza a salirse de algunos paneles, toma ya algunas instrucciones de Rossandru, pero no llega a los niveles de experimentación de Rossandru, que es muy bueno en esto. De hecho, hay una escena bien loca de una bola de hielo gigantesca que hace Iceman, y para retenerla Spidey tira básicamente varias telarañas. Uh-huh. La manera en que detiene con sus pies o con sus piernas para poder hacer fuerzas y pujar para sostener la bola de hielo está muy divertida, sí, porque básicamente parece que estuviese echando una tremenda en el baño. Básicamente, si vieron Across the Spider-Man, es la escena del helicóptero al inicio. Exactamente. Muy bien, mira. O sea, de verdad que las escenas muy divertidas. Termina en un auto lavado. Iceman es el equivalente contrario de la antorcha humana, obviamente. Entonces, no. Así como la antorcha humana, con un spray de agüita lo puedes matar. No. a eso lo puedes matar con agua caliente en un auto lavado. No, no me estoy equivocando, lo estoy viendo en este momento en el panel que estamos presenciando. Te están diciendo que gracias al agua se le está quitando el gas que lo controlaba. O sea, al bañarlo. Yo veo que lo derritieron, lo derritieron. Es que, ¿qué auto lavado usa agua caliente? Insuficiente. Pero, bueno, un buen auto lavado que cuando lo pones en ciclo rápido... O le dice que el le dice que el carro es blanco. Bueno, total, lo bañan en agua caliente, pues no sé por qué. No sé qué auto lavado tiene agua caliente, pero y bueno. Eso hace que se le salga el chamuco, eso es todo. Eso, entre el baño y que lo derriten, pues ya se le sale el gas. Pero como Iceman tiene identidad secreta, hasta donde yo sé todavía, ¿sí tenían identidad secreta los X-Men? Ni puta idea. En bueno, caso, Peter tampoco sabe, entonces, ay, no voy a revelar que se trata de Bobby. Y le teje un perfecto y hermoso antifaz que se queda. Es exquisito la artesanía y la capacidad que tiene Peter para tejer con su telaraña, porque le hace un antifaz perfecto a Bobby, justo en el momento que están todos por ver su rostro, como si a alguien le importara. Y ya lo llevan allá donde, pues. El Warren está sosteniendo al mono que pues, prácticamente se murió del susto también. Pero antes, mucho antes de eso, estaba más preocupado con la gente que le diseñó el edificio porque se dio cuenta que tiene un montón de fallas estructurales y sus ingenieros, arquitectos y demás constructores usaron lo más barato para ayudarle a que el edificio no saliera tan caro. Y deciden tener una junta e ir a decírselo en medio de este montón de putazos y destrucción de estos tres superhéroes entrándose a golpe limpio. Y ellos allí parados esperando, en el momento que salen disparados Spider-Man y Iceman, y que está a punto de perseguirlos, en medio de ese frenesí de toda esa acción, estos tipos lo toman del hombro muy delicadamente a Ángel y le dicen, un momento, ¿tiene un momento para que hablemos de Jesucristo y su verdad? Señor, una yo sé que está ocupado. Ridícula. Sé que está ocupado. Me parece que hay un pequeño problema, ¿no? Veo los vidrios, los gritos. Salieron disparados dos de sus amigos de un 20º piso, pero ¿puede hablar un momento? Necesitamos contarle algo. Yo sé que anda ocupado en un team up superheroico, pero hay que hablar sobre este edificio y cómo lo hemos hecho a base de palitos y pegamento. Un sinsentido y una ridiculez que no tiene en mi cabeza. Y obviamente enojado, los corre y los va a demandar porque le hicieron un edificio de papel que con cualquier pelea superheroica se anda calle. Volvemos a Nueva York. Vemos nuevamente a Héctor Ayala, quien a su vez está presenciando el romance entre Flash Thompson y Shashana. Y Héctor a su vez pues anda conociendo a una señorita que le llama la atención, le parece atractiva y bonita. En todo caso, Peter está de vuelta a Nueva York y algo pasa. Va en el avión y de repente justo en el avión el que está pasando sucede una explosión tan grande en algún lado que afecta al avión. Cosa que no sé si efectivamente volvemos a ver como tal, porque de hecho pasa eso, afecta el avión, pero ahí nos quedamos, ¿no? O sea, eso queda como en suspenso. No, es parte de esto, o sea, en este número se ve, o sea, alguien liberó a los enforcers de la prisión, eso se ve más adelante, fue lo que la explosión que vimos en el número anterior. Bueno, a los que quedaban, porque al montar el Fancy Dan. Porque resulta que el Ox se murió, se nos petateó. Por si te recordabas, no te recuerdas de los Enforcers. Wow, los Enforcers fue la primera aparición de Hulk en Spider-Man, ¿no? Y estamos hablando de muy primeros números. Aún estaba Ditko, obviamente. Y el Duende Verde. Y el Duende Verde, sí, exactamente. Entonces, Duende Verde, si por algo sobrevivió el Duende Verde y Hulk, obviamente como personajes típicos de Marvel. Hay una razón también por la que los Enforcers no sobrevivieron y es porque son ridiculísimos. ¿Cómo que no? Oye, si... En el imaginario popular, no. quiero decir. Ah, mira, es ese grupo de personajes tan pintorescos que han estado en caricaturas, han estado como otros personajes, o sea... Yo de verdad no detesto, me parecen... Brubaker los utilizó como villanos en su run de Daredevil. Está bien. Ahí ya tienen mi ignorancia, no he leído tanto Spider-Man como pueden ver, pero a mí los esfuerzos se me hacen ridiculísimos. En todo caso, capturaron a Spider-Man y están torturándolo, supuestamente. Están golpeando y lo hacen tronar, pero resulta que... Y es cuando llega el nuevo Ox. Aquí yo me puse a leer el Daredevil que mencionan aquí, 86. ¿Por qué? Para saber qué le pasa al Ox original. Que resulta que en esos números, otro villano de Daredevil que parece que era radiactivo se le metió al Ox y se peleó con el Daredevil y al final Daredevil le da una patada en el estómago y explota. Porque tenía radioactividad ahí, pero se muere feliz. Algo sí pasa. Y lo interesante es que ahí aparece Natasha Romanoff y Karen Page se va a hacer la de actriz y así Natasha Romanoff puede andar de novia con Daredevil. Ah, y no es nada de novia con Hércules. No, pues tengo que no es su novia. En todo caso, hay algo bien bonito que tenemos una pequeña carta de nada más y nada menos de Razorback que le escribió a Flash qué es lo que ha estado pasando cuando volvió a su pueblo. Eso está muy bonito. Y continuamos con la historia de Héctor Ayala saliendo ahora con esta chica que olvidé su nombre, de hecho. Por ahí lo dice. No sé si tenga nombre. Sí debe tener, pero... ¿A quién le importa? Exacto. Bueno, a ti probablemente te importa y quieras leer al respecto porque fuiste a Daredevil a leer sobre Ox. Bueno, total que los Enforcers llegan a ese restaurante donde justo están todos. Uh-huh. Está Flash con Shashan, está Héctor Ayala con su novia. Y están haciendo todo ese alboroto para que llegue Spider-Man y se enfrenta a ellos. Obviamente Spider-Man no batalla para derrotarlos. Héctor Ayala piensa en transformarse en el Tigre Blanco y ayudarlo, pero ve la trapeada que le están dando pero son forces y prefiere no meterse solo disfrutar el show. El tema es que hay alguien viendo la transmisión, descubrimos muy rápidamente que se trata de Lightmaster, que es el que ha estado orquestando todo esto, y gracias a la confusión de lo que sucede con la entrada y salida de Spider-Man, que del último que sale luego de que Spider-Man se va justamente Héctor Ayala, pues concluye Lightmaster que Héctor Ayala es Spider-Man. Sí, ¿Qué era lo que estaba buscando? 1 + 1 = 2, sí, claro. Que desde su punto de vista, al menos tiene un poquito más de lógica que otras cosas que hemos visto hacerle a otros villanos, ¿no? En todo caso, Lightmaster, ese era su plan secreto, por eso había contratado a los Enforcers para descubrir de quién se trataba Spider-Man. Los Enforcers, está muy graciosa esta escena de interrogación con la policía que los captura, y justo Spider-Man se va a escuchar la interrogación para saber de qué se trata o quién había estado detrás de ellos, cuál es el plan. No sé si se entera o no, el cuento es que funciona cierta protección que tiene la policía porque los Enforcers tratan de escapar y no lo logran. Y algo... No sé si es importante o no, pero es que Peter le hace un techo a su departamento y eso hace que la señora Mugin se moleste mucho. Tiene tragaluz su techo, entonces se mete por ahí, el techo de su departamento, y en el momento que se mete, pues es un departamento tan de baja calidad, alguien olvidó que dejó su ropa ahí tendida y pues se está mojando, está lloviendo, y se cae el techo. La casera se despierta y va, ¿qué onda, Parque? No, es que mire, me estoy bañando y el vapor, no, dejaste el techo abierto. Eso va, ¿tú lo vas a reparar o te lo voy a cobrar de la renta? Uh-huh. Exactamente, y... entonces Pita dice, yo lo reparo. Y nada. Volvemos con Lightmaster, que captura a Héctor Ayala porque piensa que es Spider-Man, en medio de su cita con esta chica que acaba de conocer hace 2 días, pero que ahora es el amor de su vida. Y justo se le caen los amuletos con los que pudiera haberse convertido en White Tiger y haberse liberado de esto. Bien conveniente esto. Pues no le queda esperar más que seguirlo y ¿Dónde más sin una vieja compañía de bulbos de luz, de focos? ¿Dónde más podría estar Lightmaster? Sin... Y su plan es desenmascarar a Spider-Man enfrente de todos. No sé, yo creo que era más fácil matarlo que causarle una vergüenza, pero Spider-Man en ese alboroto pues le avienta sus amuletos al Héctor Ayala, mientras se enfrenta al Lightmaster, y así Héctor Ayala se convierte en White Tiger a la vista de todos. ¿Por qué? Como que... ¿Por qué? Sí, necesito. Y luego todavía dice, o sea, Héctor Ayala no es Spider-Man, Héctor Ayala es el White Tiger en cadena nacional. Bueno, no sé a qué tanto llegó esa transmisión. Bueno, en todo caso, lo puedo ver la chica con la que estaba saliendo. Tenían dos citas y ya se aman eternamente, porque bueno, lógica de cómics. Y ella le dijo, no, me estuvo engañando. Amiga, recién te conoce, o sea, no creo que te haya dicho... Sí, es que uno no va a la segunda cita a decirle tu identidad secreta. O sea, es como si fueras a la segunda... Ay, mi número seguro social es tal, ¿eh? Ay, en fin. Obviamente vencen a Lightmaster. Que chupa faros, literalmente. Ay, Dios mío. Y poco más de rematar aquí. En todo caso, nos movemos al número 21 para hablar de estas pequeñas series de espectacular. 21, 22, 23 creo que podemos rematarlo y con eso cerramos el programa rápidamente. Del 21 poco ya tengo que contar. En todo caso está el Escorpión, que es el villano favorito de mi querido Spider-Games. O este, o es el Hombre de Miados, o el Choker. No me acuerdo cuál de los tres es más ridículo. Y Spider-Games me dejó hablando solo. Para variar. Bueno, aquí lo interesante es que llega el Escorpión. Y también te dicen que se estuvo peleando con la Miss Marvel. Sí, tal cual. Me fui a esos números de la Miss Marvel, que es como sus primeros dos números, creo. Lo que me parece muy interesante es el que Miss Marvel utiliza, aparte de sus secundarios nuevos, a los del Clarín y a Mary Jane Watson. Porque trabaja como editora de una revista para chicas que Jonah financia. Entonces tiene su oficina en el edificio del Google. Y Mary Jane, que andaba ahí, pues la conoce y se hacen amiguis. Quizás por eso ya no aparezca tanto en estos números. Ah, o sea, Mary Jane anda en un romance con Miss Marvel. Muy lindo, me gusta. Así es. Está bien. En medio de todo eso, pues, Peter aún sigue sufriendo por el rechazo de Mary Jane, pero cuando va a verla, aún siguen muy amistosos, básicamente con este romance sin formalidad, precisamente por eso es que ella le dice que cómo va a estar aceptando una propuesta de matrimonio, si lo que están es divirtiéndose, pero empieza a reflejarse cierta tristeza de parte de Mary Jane. O sea, hay razones más profundas que solamente su deseo de libertad, porque supuestamente no quiere tomarse nada en serio. Y empezamos a ver atisbos de eso, que obviamente va muy lenta esa trama porque se desarrolla a lo largo de toda la serie, es lo que tengo yo entendido, pero ya al menos podemos ver que algo más está pasando que es sencillamente Mary Jane con ganas de divertirse. Sí, y el pobre Héctor Ayala, que va a buscar a su chica, se llama Holly. Holly, un minuto, por favor. Pero ella no quiere saber nada de él porque eres un superhéroe. Yo no quiero saber nada de superhéroes. No me vaya a querer secuestrar a un supervillano. Bueno. Sí, muy inteligente ella. En todo caso, Peter sigue yendo a clases y sigue haciendo experimentos cuando lo que debería estar en la clase de gimnasia para recuperar el crédito que perdió. Se va a hacer que no se va a graduar. No se va a graduar nunca. En fin, parece este tipo de gente que dura eternidades en la universidad. Y si se preguntan qué es el tema con Escorpión y por qué estamos hablando de él, pues realmente no pasa nada. Es que sale de las cloacas buscando por enésima vez a Jonah Jameson para matarlo porque es culpable de su condición actual. Sí, de haberlo transformado en ese monstruo y que ahora ya no se puede quitar ese traje nunca. Exactamente, que no logra quitarse esa piel terrible. Lo más gracioso es que como Peter logra vencerlo, pues le da varios putazos y le quita la máscara y eso es suficiente. El tipo está loco. Sí, le dijo, animal, en el... ¿No te acuerdas que en la prisión te quitaron el traje y tú lloraste porque te lo pusieran? El escorpión está loquito, amigo. Sí. Ay, sí, cierto, sí me lo puedo quitar. No soy un monstruo. En fin, no sé ni qué pensar al respecto. En todo caso, luego tenemos el número 22 y 23 también de Spectacular, que honestamente, les voy a ser muy sincero, no me parecieron números a mí de Spider-Man. Me parecieron unos números de Moon Knight con unos paneles de Spider-Man como para que sepamos qué ha estado pasando allí. Pero es demasiado obvio el intento, no es intento, perdón, lo que está haciendo acá Marvel, que es con su serie más vendida, venderte otra. Sí. Y es un cameo, de los cameos que he visto de otros personajes en Spider-Man, es el más difícil de defender, porque el feeling de todo el cómic, empezando inclusive por el dibujante, que en este caso se trata de un artista invitado, Mike Sech, es radicalmente diferente a lo que estaba haciendo Sal Buscema, y le dedican demasiado tiempo también a las peleas y a la situación por la que está pasando Moon Knight. Es un cómic de Moon Knight donde el invitado es Spider-Man, no al revés. Sí. Quizás hasta el equipo creativo es el de Moon Knight, ¿eh? Eso no me puse a checarlo. Puede ser. Pero básicamente es un comercial grande. O sea, yo entiendo eso que hace Marvel, de que todo su universo tiene cierta cohesión, y eso que pasa de que Miss Marvel se encuentra con Mary Jane, con Jonah, o sí, que Daredevil con Natasha, o sea, que expandes y puedes encontrarte personajes de X o Y, ¿verdad? Pero a veces eso es un mero comercial, como hemos visto antes. Por ejemplo, caso donde... Y sobre todo que da este tipo de historias que no son... Sí. Se sienten desfasadas. Literal, es como si hubieses agarrado el ligero Spider-Man y lo hayas metido en un, en un drama policial setentoso, Espartaco, quién sabe qué, sí, que no combina. No, es muy raro. Sí, y pues más porque pues tienes el dilema ahí de los secundarios todavía. Pero sí, como que es la historia de Moon Knight con invitado especial Spider-Man y sus secundarios amigos. Porque tienes a Peter, por ejemplo, yendo a una cita con Betty, donde le pregunta qué película quiere ver, porque él sigue a prolongando esto sin necesidad, y que piensa varias veces que debe detenerlo, pero no lo hace. Continúa llevándola a esta chica cita de salida cuando no debería. Y que ya vemos que... Nada que ver, amigo. Amigo del ratón del queso. Y que ella misma dice, ay, me encantaría saber qué está haciendo Ned en este momento. Pues, o sea, a ver, saliendo con otra de sus novias, imagino yo. Tenemos tres paneles de lo felices que son Flash Thompson y Shashank, que ya hemos visto varias veces. Y Héctor Ayala sufriendo por una tipa con la que salió apenas dos veces. Y está bien en el sentido de que, okay, nos recuerda que se trata de Spider-Man, pero de inmediato cambias a este drama policial de Moon Knight persiguiendo a la Maya y tratando de descubrir quién es su líder secreto. En eso se mete Spidey y pelean. Se siente tan, tan, tan disonante una historia con la otra. En todo caso, por supuesto, como todos los superhéroes de Marvel terminan entrando a putazos en vez de ayudarse uno al otro cuando no deberían. Y la gran revelación de este número al final es que quien estaba involucrado con todo esto es nada más y nada menos que nuestro franchute preferido, el gran Ciclón. Que habla con un acento francés todo marcado, puesto en los textos, que leerlo en inglés es hasta ofensivo en el sentido de cómo caricaturiza la manera en que hablaría a alguien cuyo idioma original es francés en inglés. Chile, wiwi, el Spider-Man. Exactamente, y habla así, es terrible. Ciclón es Ciclón, me puedo decir. Sí, la última vez que lo vimos fue cuando Jonas estaba ocultando del fisco o de alguien en Europa. En París. En el departamento donde está ahora Netflix, supongo, porque no creo que le hayan comprado uno nuevo. Sí, yo creo que... Y Ciclón lo secuestró para poder, pues, pedir un rescate, y Spider-Man lo detuvo. Que nadie se pregunta cómo Peter Parker y Spider-Man andaban por París en ese mismo momento, pero quedó eso ya abierto. Sí, razón. Creo que el Robbie lo mandó para allá y le dijo que si puede llevar a su amigo Spider-Man. Exactamente. Porque nada, guiño, guiño. Porque Robbie, guiño, guiño, sí sabe. No sabe. En todo caso, esto sí lo dibuja Jim Mooney. cambiamos de artista nuevamente, otro artista invitado. Sigue siendo Bill Mantlo quien escribió todo esto. Uh-huh. Que sería bueno averiguar si Bill Mantlo estaba escribiendo Moon Knight en ese momento. No lo sé. Pelea con el ciclón. El ciclón, en vez de matar o eliminar a Spider-Man como dice que va a hacerlo, nada más lo tira a un lado esperando que eso sea suficiente, pero luego a uno de los matones, que fue quien lo marcó para que fuese a encargarse de Moon Knight y de Spider-Man, le dice, como revelaste nuestra identidad secreta y no está permitido que llames de un teléfono público porque vamos a saber de quién se trata el jefe de la Gran Malla, voy a asesinarte. Y lo hace de una manera tan eficiente, le saca el aire de los pulmones y ya con eso lo mata. ¿Por qué no hizo lo mismo con Moon Knight y Spider-Man? Porque tienen máscara y como tienen máscara no pueden hacerse. No tengo. Es lo más lógico que pudo haber hecho. Y no. En lugar de aventarlos, yo creo que no, como que cobra por matar superhéroes y no lo quiere hacer de gratis. Era muy caro y no lo salió a hacer de barato. Uh-huh. En todo caso, de nuevo volvemos con los personajes secundarios. Descubrimos que Mary Jane anda saliendo con otro tipo, con Marty. Lo chido de la historia de Héctor Ayala es que toda su familia, es como su papá lo ignora. Oye, papá, Héctor es el White Arrow. Detrás del periódico. Que por cierto, el papá lee el diario. No estoy bromeando, no es el diario, sino el diario. Sí. En fin. Y todos, la hermana de Héctor es la que más lo molesta. Y la mamá le hace sus chilaquilitos con salsita. Y, claro, una comida, la comida puertorriqueña por excelencia, chilaquiles. Uh-huh. Como bien sabemos, tradición caribeña. Uh-huh. Está como los mariachis en Lima, Perú, cuando llega Indiana Jones y la calavera de cristal. Uh-huh. En fin, amigos, ¿qué les puedo decir yo? Cosas de Moon Knight, descubre su baticueva, que Moon Knight no es Batman, no me entiendan. Invita a la Baticueva a Spider-Man, Moon Knight, y hacen un plan para meterse en esta reunión que van a tener de la malla. La manera en que descubren dónde va a ser la reunión es tan ridícula. Básicamente tiene un modelo a miniatura de Nueva York en su Baticueva, Moon Knight, con sus batimierdas, por si vieron Flash, ya saben a qué me refiero. Y como lo ven en un folleto que tenía turístico el tipo al que mató Ciclón. Uh-huh. Sí, claro, como tenía este folleto, ahí va a ser la junta. Y sí, tienes razón. Y sí, ya se van en el Moon Knight Cóptero, de la Moon Knight Base, a la Moon Knight Pelea. Ay, amigos, esto es ridiculísimo, ridiculísimo. Es terrible como vencen a Ciclón. Básicamente le dan un golpe y Moon Knight había preparado una cápsula que lanza ciertos gases que hacen un efecto contrario contra Ciclón, y así lo atrapan y tú te quedas con la idea de que iban a descubrir quién era el jefe de la malla, pero eso no va a ser en Spider-Man, eso supongo yo será en Moon Knight, porque aquí vámonos, fuga. Exacto, y es el último número del que tenemos que hablar de espectáculo, pero que yo recuerde, eso no lo comentan nunca. Uh-huh. O sea, te quedas ahí con eso ya. Sí. Sí. Que viene el Hypno Hostel, pero creo que de ese no vamos a hablar. Y yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, estimado. Para no hacer esto demasiado largo. Nos faltarían, como les comenté, el 186 de Spider-Man, que de hecho es un número especial. Del que podemos hablar de primero en el próximo programa, y luego viene algo ridiculísimo que es el Hypno Hostel, que básicamente yo creo que es el mismo Rocket Racer, pero de eso hablamos en el próximo programa. Muy bien, y con eso pues cerramos, estimados, porque sí, ya llevamos casi a las 2 horas, y yo inclusive truqué o equivoqué el orden de los números, aunque creo que no importó mucho. Y también porque le dedicamos un tiempito a hablar acerca de la película de Spider-Verse y, por supuesto, del gran John Romita. Pues nada, muchas gracias a quienes nos han estado escuchando. Si es que este programa lo han estado siguiendo. Sí hemos tenido problemas para mantener la frecuencia de grabaciones, pero esperamos recuperar estas semanas. Te propongo de nuevo, Spider-Man, que nos veamos el próximo domingo a ver si nos da chance. Muy bien. Y continuar ya con el programa 20. Y la idea sería ese programa 20, pues hacerlo en vivo. amigos, para celebrar la vigésima edición de Desde el Clarín. Supuestamente sí. Lo íbamos a hacer comiendo menudito, pero con este calor. No importa, así mero. Vamos, a veces hacemos un programa en vivo domingo 7 de la mañana, en el que a ver quién no nos acompaña. Probablemente vamos a hacer tú y yo nada más, pero nos vamos a comer un menudo, amigos. Si nos quieren acompañar, sí. Aquí vamos a estar. Así es, próximo domingo, ¿qué es? El próximo domingo 25 de junio, porque ya cumplimos aniversario, de hecho ya tenemos un añito. Entonces la idea va a ser celebrar 20 programas y el primer aniversario desde el Clarín. Entonces, acompáñanos en esa edición especial. Después lo vamos a estar, por supuesto, rememorando. That's it. Amigo, no sé si tienes algún mensaje a nuestros queridos escuchas o si lo dejamos hasta aquí. No, muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en las redes sociales de La Covacha. Suscríbanse a YouTube, a Spotify, donde pueden ver todo, ver y escuchar nuestros programas, ya que en Spotify también lo estamos subiendo con video la mayoría. Y pues sigan dándonos su apoyo. Sí, señor. Con este bello programa, pásenselo a sus amigos y en especial a sus enemigos. Exactamente. Para que disfruten con nuestras bellas voces. Sí, el próximo programa va a ser ciertamente el 186 de Amazing, pero luego va a ser puro espectacular del 24. Si nos alcanza la vida, por lo que estoy viendo acá, debería ser del 24 hasta el 34, pero capaz que no nos va a dar tiempo. Solamente espectacular Spider-Man, porque vamos a tener a Carrion, a Daredevil, a nuestro querido Lagarto, un montón de gente aquí de inventada. E inclusive tenemos sorprendentemente un par de números dibujados por nada más y nada menos que Frank Miller, así que va a estar interesante ese programa. Sí. Bueno, amigos, entonces cuídense mucho, un placer como siempre y nos vemos en la próxima ocasión. Seguimos leyendo Spider-Man. Un abrazote. Bye, hasta luego. Bye.